El color de tu corazón. El compacto debut más vendido. Lo nuestro es amor. Un amor puro y sincero. Red, el color de tu corazón. Sueño con amarte. Camino al platino. Sueño con Red, seguilo en tu disquería. Es de Líder Music.